Nuestro héroe, dotado ya de la facultad de comprender, entendió que los demás pavos eran felices. En cuanto a él, vivía inquieto, pensando en lo que podría sucederle después de aquella afortunada vida. Poco tardó en confirmar sus sospechas. Palabras sueltas de la guardiana, conversaciones con las vecinas le ilustraron. Su ama, doña Carmela, solía gruñir entre dientes. «Oye, pavo, mañana no te pelaremos, pero ya verás cuando llegue Navidad».